Muy buenas noches, aquí comienza el 13º programa de la primera temporada del Hilo. La película se llamaba, bueno, se llamó aquí en España Noches de Sol, el título original era White Nights, las noches blancas, que luego se han popularizado tantísimo en el mundo de la cultura, pero que en aquella época pues, nos quedaban un poquitín lejos. Un film del año 1984, que bueno, no tenía nada del otro mundo más que poder ver bailar en pantalla a Mikhail Baryshnikov, que pues tenía un duro interpretativo con Gregory Hines sobre un disidente que al que lo pillaban en pleno vuelo sobrevolando la Unión Soviética. Qué tiempos aquellos, en los años 80, en aquellas películas, aquellas series tan influenciadas por la época de la Guerra Fría. Hoy no hablamos de Guerra Fría, vamos a hablar de música, de películas, de canciones que se han llevado el Oscar. Hoy, El Hilo, este programa que escuchas cada martes si estás en directo en el 105 de la FM de Gijón, Radio Crash, también en radiocras.org y también en Nava a través de radiocras.net. Seguro que digo mal la dirección, seguro, porque todas las semanas me estoy metiendo en la pata con nuestros amigos de Nava. Pues cada semana hacemos un repaso, una serie de canciones que tienen algo que ver, y el hilo conductor de este programa de hoy es ni más ni menos que canciones que en algún momento se han llevado el Oscar. Recibe los saludos de quien te acompañará en estos 50 y pico minutos de radio, Nacho Ciudad, hoy con la voz bastante tomada. No sé yo qué tipo de presentaciones podré hacer, porque ya veis que de vez en cuando pues suena bastante metal cuando no voy a soltar algún gallo, pero bueno, es el problema de los inviernos. Si eres un poco asmático, pues también se multiplica, y al final, pues bueno, el caso es que todo sea por la radio y todo sea por venir hoy aquí a hacer este repaso, aprovechando que dentro de poco, si nos escuchas en directo, se entregan los Oscars, y si no los escuchas en directo, pues esta guía te servirá para escuchar canciones que en algún momento de la historia se llevaron en la estatuilla, como se dice, para no mencionar Oscar, porque ya sabéis que más que registrada y esto hay que pagar, premio de la Academia. Pues allí sí que es verdad que las canciones las han cuidado mucho a lo largo de la historia, y sobre todo en la década de los 80. Y para muestra, otro botón. Call them on. una de esas canciones que si la traduces pierde absolutamente toda la gracia. Y eso que es una inolvidable canción, la de Carly Simon, Let the River Run, que se llevó el Oscar. Yo siempre me lío con los Oscars porque, claro, el Oscar del año 88 en realidad se entrega en 1989. Entonces, cuando buscas un poco de información, te lías porque la ceremonia de premiación es en el año siguiente. La película se tituló aquí Armas de Mujer. Bueno, estas cosas que ahora sería imposible hacer. También el argumento pues no tenía hoy en día ni un pase. Pero en aquella época la lucha entre las mujeres que llegaban a puestos ejecutivos interesaba muchísimo tanto a la industria como al público. Y bueno, pues aquí disfrutamos mucho, aquí en nuestro mundo, con esta historia donde Sigourney Weaver y Melanie Griffith se tiraban de los pelos. Era otra época, la película de Mike Nichols, que bueno, pues entretenida y que también pues supuso para, bueno, de hecho se llevó unos cuantos Oscars, bueno, unas cuantas nominaciones más que Oscars, porque estuvo nominado prácticamente todo el plantel: Melanie Griffith, John Cusack, Sigourney Weaver, Mike Nichols como director, la película, también la mejor película. Al final, el Oscar que se llevó fue este, el de la mejor canción, para Carly Simon por Let the River Run. Carly Simon, que era una de las habituales en las bandas sonoras de las producciones que nos venían de Hollywood con historias muy americanas como esta de Armas de Mujer. Estás en el hilo, en el 105 de la FM en Radio Crash, si nos escuchas en directo, también en radiocrash.org, en el banco de podcast. Ya sabes que hay muchísimas formas hoy en día de escuchar un programa de radio, afortunadamente, y que todas ellas pues nos conducen aquí, y que últimamente también sonamos por Nava en Radio Pro, que nos puedes escuchar también a través de su página web. Luego digo los horarios, la verdad es que debería traerlo apuntado en un papel, porque luego empiezo por aquí con un montón de notas de pantallas abiertas y demás, y uno pues se hace un auténtico lío. Pues allí en radiopro.com, antes dije .net, lo sabía, en radiopro.com estamos los martes a las 12 y los viernes a las 2 de la tarde. Hoy en este programa del hilo, hablando, si la voz nos deja, de canciones que en un momento dado se llevaron el Oscar a la mejor canción original. Y este tema, fíjate, no necesitaría ninguna promoción porque ya por sí solo es uno de los grandes clásicos de la década de los 80. Turning every turn. Take My Breath Away, el tema de Berlín, que bueno, solo tuvieron este éxito, vaya, pero lo importante de esta canción, yo creo que no es quién la interpreta, sino quién la compuso. Porque detrás de este tema estaba Giorgio Moroder. Sí, Giorgio Moroder, productor gurú de en la música electrónica, estaba detrás de artistas como Donna Summer, que inspiró a Daft Punk, que bueno, pues está dentro de las del tres canciones por lo menos que se hayan llevado el Oscar. Sí que es verdad que la década de los 80 fue yo creo posiblemente la mejor, la más variada en lo que a canciones que ganadoras se refiere. Este Take My Breath Away se llevó el Oscar en la ceremonia del año 1987, Top Gun, la película inolvidable del año 1986, aquella historia de amor y aviones entre Tom Cruise y Kelly McGillis cuando estaban en su mejor momento. Una historia de esas que además pues se ha conservado muy bien en el tiempo. Otras películas han perdido mucho, han envejecido muy mal, pero esta, pues por lo que sea, de todas aquellas películas que se hacían para ser taquillazos, es de las que mejor o más grato recuerdo han dejado, y esta canción ha contribuido muchísimo. Pero es que la década de los 80 tuvo auténticos exitazos en la lista de canciones que se llevaron el Oscar. Fame, la sintonía de la serie y canción de la película, pues se abrió la década. Best That You Can Do, de Arthur el Soltero de Oro, es otra canción que bueno, hoy no va a sonar, pero sí que es un tema que pues bueno, seguramente mucha gente que trae algunos recuerdos. Up Where We Belong, con Joe Cocker. Esa sí que va a sonar más tarde. De Oficial y Caballero. El Flashdance, What a Feeling. También de Giorgio Moroder. Pues eso fue en el 83. Vamos subiendo al 84. I Just Call to Say I Love You, con Steve Wonder. El Say You Say Me, de Lionel Richie, que es Gabriel, el programa de hoy. Take My Breath Away. La inolvidable I've Had the Time of My Life, que interpretaban Bill Medley y Jennifer Warnes, de la banda sonora de Dirty Dancing. Let the River Run. Bueno, es que el perdón, la tos ya no me da. La década fue de las mejorcitas. Luego ahí empezó el declive, yo creo, o la falta de credibilidad del Oscar, la mejor canción, porque a partir de ahí entró la factoría Disney y fue prácticamente imposible durante 15 años asomar la cabeza por los Oscars a mejor canción original o mejor banda sonora. La verdad es que variedad no mucha. De Disney vamos a prescindir en el programa de hoy. Sí que va a sonar alguna de esas canciones que de vez en cuando acabaron con la dictadura, o bueno, o momentáneamente acabaron con la dictadura de la factoría Disney en lo que a música de Oscar se refiere. Y lo que vamos a hacer ahora es saltar bastante para atrás, para una época pues donde empezaban a haber personajes protagonistas que estaban orgullosos de ser negros y así lo hacían ver al público y al resto de personajes. We'll be right back. black private dick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. La música de Shaft del año 1971, uno de esos temas absolutamente imprescindibles del Black Power, una época donde pues personajes como el que interpretaba Isaac Hayes pues nos daban una nueva imagen de lo que eran los personajes de color. Estoy diciendo muchos personajes en esa parte del programa, yo creo que igual debería cambiar lo que es el tono, pero bueno, sí que es verdad que aquella época, 1971, empezábamos a ver pues papeles de... Bueno, también inspirado por los grandes deportistas olímpicos, México el 68, lo que significó Muhammad Ali después de dejar atrás la etapa de Cassius Clay. Bueno, una época de... esto tiene un nombre técnico que no me sale ahora y que voy a prescindir de él más que nada porque para que el programa siga adelante. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Gras, en 105 de la FM, también en... RadioCrash.org, en RadioPra.com, y nos puedes escuchar también, por supuesto, en el banco de podcast de RadioCrash. Tenemos una edición de correo electrónico, por cierto, por si alguien nos quiere mandar alguna sugerencia, alguna queja, que es elhiloradiocrash@gmail.com, y en breve abrimos redes sociales porque hay que tener de todo. Digo en breve, llevamos 13 programas y todavía no hemos abierto ni una miserable cuenta de Instagram. En algún momento lo haremos, en algún momento. Hoy, se recuerda, estamos con música de Oscars, aprovechando que dentro de poco es la ceremonia. Si nos escuchas en directo o nos escuchas dentro de la semana de emisión, si nos escuchas dentro del banco de podcast, pues este programa puede ser una manera muy sencilla de acercarte a canciones que en un momento determinado se llevaron el Oscar a la mejor canción original. Saltamos un poco más atrás en el tiempo, vamos a la década de los 60, a una película también de esas que dejaron un gratísimo recuerdo, Dos hombres y un destino, Paul Newman, Robert Redford, un duelo interpretativo que en realidad pues fue una colaboración, porque lo mejor de la película es sin duda la química que hubo entre ellos. Y como no, también la canción que se llevó el Oscar a la mejor canción original, Billy Thomas, y este Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Bueno, una película de esas que a la gente pues le dejó un gratísimo recuerdo, lo decíamos al principio, Dos hombres y un destino. Bueno, aquella huida hacia adelante de dos personajes que se complementaban a la perfección. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash. Hoy lo que une a todas las canciones es que en un momento estas canciones todas se llevaron un Oscar a la mejor canción original. Ese es el hilo que las une. No, porque sí que es verdad que al principio valía cualquier canción que hubiese sido publicada o no, se incluyese en una película, pero con el tiempo las canciones debían ser lanzadas exclusivamente para la película y no haber sido utilizadas antes ni en otras series, ni en películas, ni en discos. Y esto, pues, aparte de alguna restricción más que se hizo durante un tiempo, pues motivaron que hubo años con tres canciones candidatas, que dentro de la industria norteamericana es ajustar muchísimo. Luego abrieron un poquito más el melón y bueno, al final no hubo tanto problema con el tema de las canciones y volvieron a lo tradicional de que son pues cinco canciones candidatas. Vamos con una de estas que significó muchísimo pues por lo que fue la película en sí. Mientras aquí en Europa se llevaban haciendo películas sobre el SIDA durante ya muchísimos años, en Estados Unidos era un tema tabú, que va a ser algo también recurrente en el programa de hoy, lo tarde que han llegado prácticamente a todo. Así que cuando Jonathan Demme se inspiró en la historia de su amigo Juan Botas, el pintor gijonés que falleció de SIDA en el año 1992, para hacer una película sobre una enfermedad de la que no se hablaba nada en pantalla, levantó expectación, porque ya metidos en harina, la industria americana fue con todo. Una película que le sirvió a Tom Hanks para llevarse el primero de los dos Oscars que encadenó, después vino otro por Forrest Gump, y que quiso participar todo el mundo. Antonio Banderas tenía un papel, la banda sonora era pues de esas que marcaban en la época, y sobre todo significó la primera incursión de Bruce Springsteen en el mundo de las bandas sonoras. Street of Philadelphia se llevó el Oscar a la mejor canción original y creo que es la canción de Bruce Springsteen que más ha vendido como single, es una... cuentas preparar el programa, estuve mirando datos y yo creo que es la canción, aparte, sin duda, la que más números uno en emisoras de radio ha acarreado,

looking behind. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift Oficial y Caballero, la película por la que yo creo que Jennifer Warnes, bueno, en realidad los compositores, Jack Nitzsche, que era la mano derecha de Phil Spector, con todo lo que ello supone, y Buffy Sainte-Marie, fueron los que estaban detrás de esta historia, este baladón de este tema de amor que ilustraba, bueno, que ponía la base a aquel final de película, que por cierto no era el que había pensado el director, porque lo que había ideado en principio Taylor Hackford era que pues Richard Gere y Deborah Winger acabaran por separado, que él iba a despedirse a la fábrica y se cogía la moto y se piraba. Entonces los productores insistían en que aquella historia tenía que acabar bien, que no podía ser que, pues, después de todo lo sufrido, cada uno acabara por su lado. Y pues bueno, Taylor Hackford dijo: venga, anda, vamos a hacer un final aquí para que os quedéis tranquilos y luego rodamos el de verdad. Y el final, para que se quedaban tranquilos, la historia estaba rodada en una fábrica de verdad y con empleadas de verdad, quitando los cuatro personajes de la película. El resto eran trabajadoras de aquella fábrica. Y bueno, pues primero rodaron el final falso, que era que Richard Gere entraba con la moto, agarraba a Deborah Winger y se la llevaba. Aquello fue apoteósico. Gritos, aullidos, aplausos, lágrimas de emoción. Al final, el pobre Taylor Hackford, director de la película, dijo: buf, buf, buf, cualquiera les dice ahora que este no va a ser el final. Y se quedó aquel final, con aquella reacción espontánea de las trabajadoras de la fábrica, como el final definitivo. Bueno, batallita que escuchas aquí en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org, y en Nava, en radiopra.com. Estamos enfocando ya al final del programa, de este programa de hoy, que nos ha llevado a música, a canciones que en un momento dado se llevaron el Oscar a la mejor canción original. Vamos a irnos, penúltimo tema, seguramente la actuación más desastrosa de la historia de los Oscars, en la que nada tuvo que ver el pobre compositor que finalmente se llevó la canción, el Oscar, la mejor canción original, por un tema donde pues alguien tuvo la brillante idea de pensar que Jorge Drexler no tenía caché como para actuar en la ceremonia de los Oscars. Bueno, muchos ya sabéis lo que pasó. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz lejos, al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Decíamos antes de que echara a andar este Al otro lado del río de Jorge Drexler, que supuso seguramente la peor actuación de la historia de los Oscars. Y es que, alguien pensó, algún Esop elitista pensó que Jorge Drexler no tenía nombre ni caché para cantar una canción por la que había sido nominado, no lo olvidemos. Y entonces decidieron que el tema lo defendieran en el escenario Antonio Banderas y Santana. Teniendo en cuenta primero que este Al otro lado del río era un tema muy, muy intimista, muy sencillito, de la banda sonora de Héroes de Motocicleta, muy sencillito, en buen sentido de la palabra, una canción, guitarra, voz y un poquito de percusión y nada más. No le hacía falta nada más, era un tema tranquilo donde los haya. Poner sobre el escenario a Santana, que es lo más histriónico que te puedes echar a la cara, y una persona que le gusta la filigrana y sobre todo hacerse notar y mirar qué bien toco la guitarra, el clic clic clic para acá, el clic clic clic para acá, pues aquello pues podía ser un desastre, y fue lo que finalmente fue. Porque Antonio Banderas sabe cantar, pero no es un cantante. Entonces, súmale a Antonio Banderas tratando de proyectar la voz como si estuviera en una ópera rock, y a Santana tocando absolutamente lo que le daba la gana, y aquello pues fue un auténtico desastre. Por suerte pudimos escuchar sobre el escenario de la gala de los Oscars un trocito de canción, y es que Jorge Drexler, con un arranque de elegancia, cuando le dieron cuando se hizo público el nombre y salió a recoger como compositor de la canción el premio, en vez de pues empezar con lo habitual, agradeciéndose a la tía Manolita que estaba en Cuenca y reivindicando la independencia del pueblo charrúa y todas estas cosas que suelen decir cuando uno se pone en el estrado, decidió que lo mejor era cantar dos líneas de la canción y pues quedar en paz consigo mismo y también que el público se fuera en paz para casa, habiendo escuchado al otro lado del río. Bueno, hasta aquí la batallita y hasta aquí el programa de hoy. Seguramente de la peor reinterpretación de la historia de los Oscars vamos a acabar con una de las... No, igual decir la mejor es muy pretenciosa, pero una de las tres mejores. Vale, recuerda, esto fue El Hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en radiocrash.org, también en Nava, en radiopra.com y en el banco de podcast, donde puedes pues descargarte los programas de este espacio de radio que cada semana trata de... enganchar una canción con otra con un eje común, y hoy eran canciones que en un momento se llevaron, en un año se llevaron el que lo iba a estar haciendo para terminar el programa, porque son canciones que se llevaron el Oscar a la mejor canción original. La verdad es que, perdonad, la voz no me ha acompañado en todo el día de hoy. Y eso limita bastante. Uno empieza a dar vueltas cuando habla de en qué momento empezar a perder la voz. Pues bueno, hemos llegado más o menos bien de voz, pero quizás no haya sido el guión más elaborado de la historia del Hilo. Recuerda que tienes una edición de correo electrónico, elhiloradioclass@gmail.com, donde puedes también ahí pues mandar tus sugerencias. Y la semana que viene habrá otro programa con otras canciones unidas por un hilo. Nos vamos, lo dicho, con una de las mejores interpretaciones de la historia de los Oscars. Una canción que se llevó el premio en el año 2014, es decir, ceremonia de 2015. John Legend y el rapero Common ponían la sintonía a la película Selma, la historia de Rosa Parks, la primera, aquel icono de la lucha racial norteamericana, aquella mujer que se negó a ceder su sitio en el autobús. Volvemos a lo que decíamos cuando hablamos de Filadelfia. Qué tarde llegan a todos los Yankees y cómo nos quieren vender después que han sido pioneros. Año 60 y los negros tenían que ceder el sitio en el autobús, no podían mezclarse con los blancos. Esta historia, Selma, dio pie a pues una banda sonora pues muy bien hilada. Y este tema, yo creo, lo he dicho, es una de esas canciones que realmente ponen los pelos de punta. Más incluso que la que vamos a escuchar, la que sonó en directo en la ceremonia de los Oscars. De hecho, al acabar estaba clarísimo que esta canción se iba a llevar el Oscar, porque es toda la platea, absolutamente toda, en pie. Una canción, bueno, una interpretación apoteósica, el elenco llorando lágrima viva, de verdad, si podéis ver el vídeo, no por el morbo de ver pues el final, sino por sentir lo que fue esta interpretación de este Glory, el tema de John Legend y Common, que se llevó el Oscar en el año 2014. Hasta aquí llegó el hilo, la semana que viene más, seguramente con mejor voz. Recibo los saludos de Sancho Ciudad. Ha sido un placer. Nos vamos con este tema, Glory de John Legend de Common. Un tema de verdad, de esos que hace pensar muchísimo. Y con ese tema, repito, cerramos el programa de hoy. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. One day, when the glory comes, it will be out. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory, oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.